Bienvenidos a Invasión Colombia. El rock, el metal y el punk de Colombia se toman tu continente. Una producción de Cuarta Dimensión, Prensa y Fotografía, medio independiente especializado en música. Con ustedes, Omar Hernández y Alfredo Sánchez en Invasión Colombia. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos los radioescuchas online de Asalto Mata Radio Rock. Bienvenidos a la emisión número 41 de Invasión Colombia. Ya saben, les habla Alfredo Sánchez Aguilar de Cuarta Dimensión Prensa y Fotografía, un medio independiente especializado en música. Y pues aparte de eso, ya saben, ofrecemos nuestros servicios fotográficos. BBC, decía la vez pasada, bautizos, bodas, comuniones. Sesiones familiares, si tiene un perrito y quiere tomarle una foto, no duden en contratarme. Además, pues que también imprimimos sus fotografías, las que tengan por ahí en los celulares. No dejen morir esos recuerdos ahí en el mundo digital. A veces los celulares se dañan, las fotos se borran y la gente dice: ¡ay, mi fotografía! Entonces, ya saben, para eso está Cuarta Dimensión Fotografía, para salvar esos recuerdos. Y bueno, ya saben que por el lado de Cuarta Dimensión Prensa estamos aquí en Invasión Colombia, un programa dedicado al rock, metal y punk, y a veces también el pop que nos mandan por ahí de los artistas de Colombia, aunque también ya hemos puesto bandas de otros lados. Esto es un programa en el que queremos es que suene la música. Pues obviamente le damos importancia a la música de Colombia. Así que, pues nada, bienvenidos. Alfredo Sánchez Aguilar. Y ya saben, en la sección Lugares Comunes, con nuestro amigo Omar Hernández, estaremos escuchando el trabajo discográfico de la banda que está sonando ahí de fondo, de los señores de The End. Bacanísimo que nos enviaron 9 temas. Así que hoy va a ser uno de esos programas que son especiales, dedicados casi que dedicado en su mayoría a una sola banda. Así que, pues nada, un saludo a los señores de Dien, que se tomaron el trabajo de enviarnos sus canciones al correo. Para los demás, ya saben, si ustedes tienen una banda, conocen una banda que tenga material grabado, no duden en decirle que se contacte con Cuarta Dimensión Prensa y Fotografía, o con Alfredo Sánchez, o con Invasión Colombia en Instagram, en Facebook, en el correo cuartadimensionfotografia@gmail.com. Y pues nada, compartirnos su material. Yo les escribo qué más necesitaría. Me gusta mucho cuando me envían audios con los saludos, porque pues nada, que la gente también escuche las voces de las bandas ahí. Es chévere, genera ahí un impacto pues en el radio escucha. Bienvenidos entonces a Invasión Colombia, emisión número 41. También tendremos nuestro clásico de la semana, un clásico que es muy conocido, muy bacano, de una banda muy popular, muy chévere. Y tenemos nuestros dos lanzamientos, voy a poner dos lanzamientos. Así que bueno, entremos en materia, porque aquí lo que hay es música para que suene en Invasión Colombia, emisión número 41. Bienvenidos. Invasión Colombia, todas las semanas aquí en la radio online del rock, Asalto Mata Radio Rock.com. Conciencia rockera. Invasión Colombia. Clásico. Y señores, como dice Santi Pequeño Ternasco, conciencia rockera. Vamos a ver cuál es ese clasicazo que nos trajo el señor Omar Hernández, porque es que siempre se escoge unos temas bien especiales. Y el de hoy es uno de esos temas que todo rockero nacional conoce. ¡Vamos con Omar! Clásico de la semana. Akash. La nostalgia se vuelve uno de los patrimonios que nunca se devalúa. Nadie nos puede arrancar lo que hemos vivido. Así, nostálgicos, volvemos a las listas de canciones de los bares bogotanos, que como rocola sin mantenimiento repetía canciones, a veces detestables y otras que formaron nuestro gusto, casi sin quererlo. De estas últimas tenemos el clásico de Akash, la banda de Armenia, con más de 25 años de trayectoria. Un guiño a la nostalgia. Clásico. Me encontré de nuevo. ser cuando muera el sol. A veces es bueno sufrir, lo digo porque hoy me siento así, disfruto con mi dolor y las notas de esta canción. Pero por Lemmy. Lemmy, ese es nuestro Dios, nuestro gurú. Qué manera de presentar ese clásico, la de El Viejo Omar. De verdad, un himno a la nostalgia. Esas rocolas que siempre sonaban las canciones. Y bueno, teníamos a Akash. Qué bacano escuchar a Akash aquí en Invasión Colombia. Y jamás pensé que Omar Hernández pusiera a Akash. A veces es bueno sufrir, lo digo porque hoy me siento así. Disfruto con mi dolor y las notas de esta canción. Tremendo clásico. Estas vainas son para cantarla ahí con una póker, una cerveza aquí tradicional en Bogotá, Colombia, para los que estén escuchando por allá en España. Tremendo clásico, Omar. Gracias por poner esa canción. Me acuerda mucho de un amigo y, como su merced decía, de los bares de Bogotá, bares de rock and roll. Qué chévere. Toca hacer un especial con los señores de Akash. Vamos ahora entonces con la sección de los lanzamientos. Y bueno, entonces dejemos que suene la cortina ahí de los lanzamientos de la semana. Lanzamiento. Entonces, desde hace un mes, más o menos, hemos estado aquí sonando los tres lanzamientos que han hecho los señores de la banda Indio. Y aquí, bueno, tenemos entonces este último lanzamiento. De los tres que llevan en este año, esperamos tener más música aquí de los señores de Indio y ojalá pues logremos tener un saludo ahí de estos señores, tremendos músicos. Les recuerdo quiénes son: Pablo Rusi en las guitarras y en las voces, el señor Patricio Stiglich en la guitarra líder y en los coros, Patricio Stiglich, uno de los mejores guitarristas del país, el señor Luis Ramírez en el bajo y en los coros, también bajista de Kraken, uno de los bajistas más reconocidos de nuestra escena rockera y metalera aquí de la ciudad de Bogotá y pues del país, y el señor Matías Krieger en la batería, líder ahí del estudio Pocket Audio. Entonces, bueno, vámonos con este lanzamiento de la semana con los señores de Indio. Vayan y busquen a Indio en YouTube para que pillen los videos. Obviamente búsquenlos en sus plataformas digitales como Indio Music o Indio Music Colombia. Y bueno, pues píllense este tema que se llama Frágil. Estos manes hacen una música muy, muy bien hecha. Vamos con Indio y Frágil. Lanzamiento. We'll be right back. Ahí teníamos entonces Frágil de los señores de Indio. A mí me han gustado mucho las canciones de Indio, o sea, parecen canciones sacadas, no sé, como de un universo de reflexión. Las letras, que si no estoy mal las debe escribir el señor Pablo Rusi, tienen un tinte bien poético y creo que se nota el asunto de lo historiador. En esta canción me parece, yo sentí como, ¡ajue madre! Me quedó faltando canción, siento que se acaba muy rápido. Y pues ese solo al final ahí le da como ese punto que uno quisiera que siguiera la canción. Pero bueno, tenemos que esperar a ver qué más nos tendrán planeado los señores de Indio, porque parece pues que estos tres temas van a formar parte de lo que será ese segundo álbum. Un agradecimiento infinito al señor Patricio Stiglitz, que fue el que nos compartió los temas aquí para que sonaran en Invasión Colombia. Vámonos con el segundo lanzamiento, que está bien, bien, bien revolucionario. Lanzamiento. Este segundo lanzamiento está a cargo de los señores María Juana No Se Ha Muerto. Lanzaron un tema recientemente que se llama Antimilitar. Es una canción para despertar, reflexionar y nunca olvidar. Antimilitar es una canción que fusiona ritmos de punk rock con instrumentos tradicionales del folclore colombiano gracias a la unión del colectivo Son de Fuego. María Juana, pues es un proyecto musical independiente, como decía, del género punk rock ska. Se fundó en Pereira, en la ciudad de Pereira, en 1998. Alejandro Herrera en la voz y la guitarra, Juan Manuel Parra en la batería, Juan Diego Usma en el saxofón, Mauricio García en el bajo, Cristian Restrepo en el teclado y David Bedoya en la percusión. María Juana no se ha muerto, es una banda que le canta lo que ve y a lo que siente. Están en contra de todo tipo de violencia, polarización y daño que socialmente pueda debilitarlos a ellos y pues obviamente a la gente. Apoyan la lucha del trabajador y del estudiante. Son de la gente para la gente. Están en contra de espectáculos que denigren y torturen a los animales y de la desigualdad. Esa es la breve descripción de los señores de María Juana No Se Ha Muerto. Y bueno, pues en esta canción antimilitar hicieron un featuring ahí con los señores de Son de Fuego. Tiene video, el colectivo Son de Fuego. Es un grupo pues que realiza ruedas de tambores, gaitas y bailes cantados con músicos de la ciudad y de la costa caribe, interviniendo espacios públicos con danzas y encuentros que rescaten la cultura ancestral de nuestros pueblos. Entonces píllense, una banda de punk rock mezclada con un colectivo musical que tiene tambores, gaitas y bailes como tradicionales. Entonces de esa mezcla sale este temazo. Busquen el video antimilitar de los señores de María Juana No Se Ha Muerto, aquí en Invasión Colombia, emisión número 41. Lanzamiento. Yeah. Invasión Colombia. Todas las semanas aquí, en la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. Conciencia rockera. Bueno, esos eran nuestros lanzamientos. Les repito, entonces estaba Frágil, de los señores de Indio. Y teníamos esta canción de... es que el nombre se me olvida. Se llama María Juana No Se Ha Muerto. María Juana No Se Ha Muerto. Esta canción se llama Antimilitar. Y es, cuentan con la colaboración del colectivo Son de Fuego, un colectivo que hace intervenciones musicales con tambores, gaitas, bailes y cantaos de la costa caribe. Si quieren saber más de esta banda, pueden visitar nuestra página www.cuartadimensionprensa.com. Ahí está toda la info de este lanzamiento. Además, pues bueno, resaltar que es una banda que lleva una trayectoria bien extensa desde 1998 haciendo música, y pues siempre han conservado este mensaje contestatario. Bueno, ahí escuchamos clásico de la semana, Akash. Lanzamiento de los señores de Indio con Frágil y María Juana No Se Ha Muerto con Antimilitar. Entremos a las... No, yo siempre, no sé por qué carajos pienso siempre en zonas. No. Entremos a los lugares comunes con nuestro amigo Omar Hernández. Les recuerdo la banda invitada, es la que está sonando ahí de fondo, los señores de The End. Vamos a los lugares comunes, a ver qué vamos a aprender hoy con Omar Hernández. Lugares comunes. Opiniones de una persona común. Capítulo de hoy. Relatos de un futuro cercano. A la vuelta de la esquina, asomando la mirada a un camino, reconociendo nuestras comodidades, tomando algo elaborado por una máquina. Ahora no debemos esperar, ya estamos en el futuro. Estamos acudiendo a la conciencia de la materia. Estamos entrando en nuestro presente cercano. Ahí teníamos la presentación que nos hacía Omar de la banda The End. Estamos entrando a la conciencia de la materia. Y a veces esa conciencia es la que genera justamente que se dé vida a bandas como The End. Les voy a contar un poquito de The End antes de irnos con ese primer tema. Y pues bueno, The End... Ya voy. The End es una banda de metal nacida en Colombia. La idea de esta banda fue concebida por AX1, el baterista. Tienen unos nombres bien particulares, ahora los decimos todos. AX1 es el baterista, y el señor ISR8, que es el guitarrista. Y la hicieron con el propósito de crear un nuevo concepto dentro de la cultura del metal colombiano y latinoamericano. Así que vamos a ver con el primer tema, a ver qué tiene que decirnos el señor Omar Hernández. Parece una cuestión de tiempo la transición del poder. Lo que es un tópico de la ciencia ficción se podría ya estar gestionando. Por fin triunfará el hombre, pero a través de las máquinas. El temor se ha cumplido. My name is Andrew Warr, or so my soldiers call me. I was born in November 26, 2079. A day where I would have preferred to have died. That has been the day of my curse. Why am I so bitter? Well, let me tell you my story, and I assure you that the only fucking thought will cross your mind is why I haven't taken a fucking gun and blown my brains out already. There is a reason for that too. Just be patient. Perhaps it's a practical joke from God, or at least I'd like to think so. I was born the day that a computer virus developed by a smart fucking idiot that used to live in his mother's house basement. Can you fucking believe it? Infected the core of the central computing system that controlled the Russians' defense system. The virus erased the one protocol that prevented artificial intelligence systems to launch any unauthorized attack against foreign or domestic threats. Soon after removing this protocol, the machines controlling all this fucking system, which used to be known as the Central Core, soon realized that the only option for long-term sustainability of the world was to remove the most vicious predator on Earth, imagine us humans. Well, oh wait, wait, we're under attack, everybody get ready, oh fuck, oh Jimmy's get ready, we're under attack, I repeat, we're under attack. Ahí teníamos a The End, bienvenidos al fin. Eso es este intro. Este intro se llama AW and So It Began. Y pues bueno, es como esa puerta, se nos abren las puertas del fin. El fin que plantea los señores de The End. Y esa lucha que va a empezar a transmitir en su música. Y que representa pues lo que es la ideología de The End. Bienvenidos a este universo, al universo The End. Sigamos aquí con un poco de historia. Dice que después de que el señor AX1, digámoslo en inglés, AX1 y el señor ISR8, guitarrista, se les unió el señor 3KKF, como un cerito ahí encima, como el de los grados. Es el bajista 3KF, dando más soporte y pesadez al sonido de la banda. La empatía tanto musical como personal entre el trío fue una motivación extra para seguir trabajando fuertemente y componiendo más material. Entonces ya saben, ¿no? Está el señor AX1, el señor ISR8 y el señor 3KFF grados, pues. Ahí los tenemos. Un concepto medianamente distópico y apocalíptico. Vamos a ver qué tiene que decirnos el señor Omar Hernández del segundo tema, que es el tema que le da nombre al álbum, ROM. R-O-M. aquí en Invasión Colombia, misión número 41. La rebelión de las máquinas no es la toma de decisión propia. Es nuestra necesidad de hacerlas autómatas. El relato que nos presenta es el dominio por medio del caos y del miedo. Las máquinas nos han reclutado hace milenios para esta confrontación. Ahí teníamos a los señores de The End con su canción Rum. Bueno, Rum no es nada más que la abreviación, la abreviatura de Rise of the Machine. Esta canción, Machines, lo dije en singular, no es en plural. Rise of the Machines, como el auge de las máquinas o el levantamiento de las máquinas. La portada del álbum tiene una calavera pues que invita a recordar mucho pues lo que es el concepto que hay detrás como de esas primeras partes, sobre todo de Terminator, listo. Y pues esta idea pues como que se levantan las máquinas y las máquinas empiezan a controlar. Justamente es una idea muy muy cyberpunk por allá, surgida desde antes de los 80s. De hecho, hay una película de hay varias películas. Quiero hablar aquí de una saga que se llama Tetsuo. Y estas películas son muy cyberpunk y tienen que ver justamente con el hecho de las máquinas controlando a los hombres. Listo, está Tetsuo. Tetsuo pues uno, Tetsuo 2, que si no estoy mal se llama se me olvidó el nombre de Tetsuo 1, y la Tetsuo 3 es Hammerhead. Entonces pues esas películas pues justamente muestran cómo los hombres en algún momento empiezan a ser dominados por las máquinas, y da la casualidad que Tetsuo es el nombre del personaje de un anime muy bacano que se llama Akira. Y bueno, aunque aquí en Akira hay un asunto más, hay vainas más orgánicas, pero también termina siendo algo que está medianamente controlado por como por la inteligencia artificial. Y los señores de The End pues nos comentan por aquí que el concepto justamente de la banda se enfoca en el tema de la guerra del hombre contra la inteligencia artificial. Y pues contra las máquinas en un mundo hipotético y real por el momento, aunque muy posible. Pero como decía el viejo Omar, pareciera irreal, pero las máquinas nos controlan desde hace rato. Vamos a ver aquí nuestro tercer tema, el tercer tema que vamos a escuchar de los señores de The End. Y esta canción se llama The Destroyer. Vamos con Omar, que tiene que decirnos de The Destroyer, de los señores de The End. Ya bajo sonidos de máquinas, ya con el silencio humano, estamos en un no lugar. El arraigo de las máquinas es otro, su espíritu es mecánico. Ahora solo asistimos a la destrucción. ¿Hasta cuándo vamos a poder respirar? Yeah. Pasión Colombia. The Destroyer, de los señores de The End. Este álbum lo pueden encontrar en las diferentes plataformas digitales. Ustedes escriben ROM, Rise of the Machine, The End. Pueden escribir junto. Y ahí va a salir el álbum este que estamos escuchando acá. Vayan y lo escuchan en las plataformas digitales, pues con mucho más detenimiento, para que pues uno conozcan un poco más la propuesta, obviamente, para que leen reproducciones, que ya es la nueva forma de hacer de pronto algún reconocimiento económico a todo el trabajo que se necesita y que hay que hacer para poder sacar un álbum. En Facebook ustedes escriben arroba The End Metal Band. Listo, ahí va a salir la fotografía de ellos. Están los 5 integrantes de la banda, los 6 integrantes de la banda en este momento. La fotografía está así con un concepto, unos tonos cálidos, incitando como a ese ambiente que podría generar el calor de la destrucción, el mundo distópico. No se les ve la cara por una razón, todos llevan máscara. Listo, llevan una máscara y bueno, es una puesta en escena que se ve bastante interesante, que se nota que han trabajado en un concepto visual y que es el que quieren transmitir. Contemos un pedacito más de los señores de The End. A los que ya habíamos contado, al señor AX1 y al señor ISR8, que se les había unido el señor 3KF grados, bueno, no sé cómo leerlo, si lo estoy leyendo mal, mis disculpas para los de la banda. Se les terminó uniendo el señor es una M42 y TWD7, que es el vocalista. Ellos pues terminaron de conformar y armar el concepto de este cyborg metal, como pues no, nos lo nombran aquí en su EPK. Bueno, nos cuentan aquí que en el 2019 el señor TDW7 dejó ser parte de la alineación. Recordemos que había entrado como vocalista y el que empezó a tomar el mando de las voces fue el señor 3KF. Bueno, está interesante. Me recuerda a dos cosas. Uno, el nombre del asteroide del Principito, que era así con números. Y dos, a algunos nombres de un libro que es de ciencia ficción muy famoso, el libro del señor Aldous Huxley, El Mundo Feliz, que ahí hay algunos nombres de algunos personajes que son números. Listo, también son letras con números. Recomendado el libro para que se pillen ahí, pues también ese mundo distópico. Y pues este mundo distópico que plantean los señores de The End es esa guerra entre, llamémoslo, los rebeldes, los hombres, los seres humanos, contra las inteligencias artificiales. Qué chévere. Tengo aquí en mis manos las 3 películas de Tetsuo. Dije todos los nombres mal. La Tetsuo 1 se llama El Hombre de Hierro. Tienen que verla. Ojalá las encuentren porque son difíciles de conseguir. Tetsuo 2 se llama El Cuerpo de Martillo. Y Tetsuo 3 es El Hombre Bala. Películas de culto del género cyberpunk que tienen que ver justamente con esa pelea de el hombre contra la máquina. Vámonos con el cuarto tema. Estoy hablando mucho. El cuarto tema de los señores de The End. Este se llama Strike Back. Vamos a ver qué tiene que decir Omar de Strike Back. Lugares comunes. Lo poco que podemos hacer es resistir, establecer hitos de pensamiento, mojones de lo que es un indicio de lo humano. La máquina no logra ser tan compleja ante nuestros sentimientos. Bueno, ¿qué podremos hacer? ¿Será la revancha o solo nuestros últimos recursos, los sentimientos? esa canción entonces se llamaba Strike Back de The End. Digamos que hay algo en el sonido de la banda que me lleva a dos bandas que me gustan mucho. Bueno, me recuerda el sonido de varias, creo que hay como un, hay una amalgama ahí de sonidos que se me vienen a la mente. Indudablemente se me viene un poco lo que es el sonido de los señores de Koji Kauto, pero no suenan así. Estos manes empiezan a darle obviamente su propio toque de identidad, y eso es muy bacano porque sí tiene ese aspecto cyborg, pero yo no sé, ya hay un lado ahí, seguramente es ese lado humano que justamente, como decía Omar, será que lo último que nos queda son los sentimientos. Creo que eso es lo que diferencia un poco al sonido, porque no se entregan del todo a las máquinas, al sonido, tampoco al sonido de máquinas. Súper, he hablado demasiado y tengo muchos temas aquí que vamos a poner. Vamos con la caminata de los caídos, Walk of the Fallen, y a ver qué tiene que decirnos Omar aquí en los lugares comunes. La soledad de los pocos que resiste. Con la derrota encima no se regresa. Nos consume todo el tiempo. Poderosos sonidos para relatar la desgracia del mundo humano. Ya no existe nuestro tiempo, estamos en otra era, muy lejos de casa. Thank you. Yo antes iba a decir algo y pues me quedé pensando en que me recordaban un poco a Koji Kauto, pero pues también iba a decir que me recordaban un poco a dos bandas que me gustan mucho, que son Ministry y Electric Hellfire Club, pero en esta canción, en The Walk of the Fallen, cuidan mucho su sonido metalero, entonces alcanzan por allá en otros lados a coquetear con ese asunto medio electrónico, así como lo que hace el cyborg, pues. Pero fíjense ustedes que en esta canción conservan y cuidan su sonido metalero. Me encantó la línea del bajo, severa línea por allá por la mitad, resalta un montón y todo el tiempo se está sintiendo el bajo, y esa línea está muy muy muy bacana, muy bien hecha. Qué buen trabajo ahí el del bajista de The End. Vamos entonces con el siguiente tema, y esta canción se llama Miles Mortus. Vamos a ver qué dice el señor Omar Hernández de Miles Mortus. Lugar común. La muerte como un estado generalizado. Días yermos y sin olores propios de un humano. Ni siquiera el espacio para el miedo. La desolación de una guerra perdida. No olemos a humano, solo máquina. Miles Mortus Est. De los señores de The End, aquí en Invasión Colombia, emisión número 41. Mil gracias ahí a los señores de The End que respondieron a la convocatoria que hice y pues nos compartieron todos sus temas. Ojalá si están escuchando por ahí, manden un saludito en video. Manden un saludito en video para publicarlo ahí en las redes sociales de Cuarta Dimensión, Prensa y Fotografía y de Invasión Colombia, pues para que la gente que recién los va a conocer también los pille con las máscaras. Bueno, tremendo tema. Ahí Miles Mortus Est. Y bueno, pucha, esto está corriendo rápido el tiempo. Vámonos con el siguiente tema. Vámonos con Maze of the Lost. Escuchemos al señor Omar Hernández, que tiene que decirnos de este temazo. Lugares comunes. Sin entender cómo llegamos a huir de nuestras creaciones, los humanos seguimos contemplando un tiempo sin nosotros. Todo es un cuarto de máquinas que quiere aniquilar todo lo orgánico. Somos la semilla de nuestra propia desaparición. Tenemos ahí Maze of the Lost. Qué buen tema. Además que fíjense que este tema aporta esa cuota thrash al sonido de los señores de Dien. Ojo, thrash, no trash. Por eso es que a veces se burlan de los thrashers. Listo, thrash. Y pues para mí me parece que esta canción aporta ese sonido thrasher. Ahí, qué bacano, qué buen tema, buena velocidad. Me encanta porque es que conservan el sonido metal y coquetean con esa vaina, como con ese beat electrónico ahí que tendrían estas bandas de Cyber. Vamos con más música, vamos, que tiene que decirnos el señor Omar de Rage. Lugares comunes. Todas las reacciones humanas son únicas. No conocemos otros seres o máquinas que las logren. Igualmente, seguimos un camino que nos destruye y la ira aumenta. El futuro narrado en este relato cada día deja de ser un mañana. Estamos ante un presente. Pasión Colombia. Bueno, hay que felicitar a los señores de The End por este trabajo discográfico. Se nota un montón la producción. De verdad, felicitaciones. Se nota que invirtieron, que le metieron la ficha a esa grabación, a esa mezcla y a ese máster. Me encanta, me gusta mucho el sonido del bajo. El bajo, de verdad que, digamos que uno como bajista, cuando uno escucha en las bandas que le dan esa importancia al bajo, uno se siente como contento, uno dice como, pues madre, estos manes se dan cuenta de la importancia del bajo. No restando la importancia y pues obviamente valorar a todos los demás instrumentos. Lo que les digo, es una producción que desde mi punto de oreja, que no puedo decir punto de vista, está muy bien hecho. Está muy bien hecho, está muy bien grabado. Rise of the Machines de los señores de The End. Recuerde, está la emisión número 41 de Invasión Colombia. Ya tuvimos nuestra sección de los lanzamientos, el clásico, y estamos cerrando aquí nuestra sección de los lugares comunes. Ya nos vamos a despedir con la última canción de los señores de The End. No sin antes recordarles que este espacio es para ustedes. Si usted tiene una banda que tenga material grabado, si usted conoce a alguien que tenga una banda con material grabado, dígale que se ponga en contacto conmigo, que aquí en Invasión Colombia hacemos sonar el rock, el punk y el metal hecho en Colombia. Recuerden que Invasión Colombia suena en www Asalto Mata Radio Rock. Un saludo al gran Santi Pequeño Ternasco, director de la emisora. Nuestro programa sale todos los miércoles a las 5 de la tarde, hora Colombia, 12 de la noche, hora España, los miércoles, y los jueves, 9 de la mañana, hora Colombia, y horario estelar después del programa del director, jueves a las 4 p.m. en España. Así que allá nos están escuchando una hora tremendísima, horario familiar, para que el rock, el metal y el punk colombiano sigan invadiendo el continente. Por allá atravesando océanos, atravesando mares y tierras. Entonces, bueno, hasta aquí Invasión Colombia. Los dejo con la última canción de este álbum, lo que nos tenga que decir el señor Omar Hernández, de la canción que todo el tiempo ha estado sonando de fondo, New World Order. Esta canción es la que cierra el álbum y es con la que nos vamos a despedir aquí de Invasión Colombia. Vamos con el viejo Omar, que tiene que decirnos de esta canción de Dien. Mil gracias a todos por escuchar. Nos escuchamos en la próxima. Último capítulo de nuestra lucha, que no es entre el bien y el mal, no. Es entre lo humano y lo hecho por el humano, las consecuencias de nosotros mismos. Un futuro construido desde el invento de la rueda. Consideramos fantasía nuestra propia historia. Ojalá no sea una profecía. Over me, you're done, it's taking me with purses. Hasta aquí, Invasión Colombia. Invasión Colombia, todas las semanas aquí en la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. Conciencia rockera.